Continúo por el barrio Mario López y ahora converso con una compañera que cumple año precisamente hoy, 8 de marzo. Así que las felicitaciones doblemente. ¿Cómo usted se llama? Diosa, la Fita Romero. Ajá. Diosa, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted asiste regularmente al médico? Sí. ¿Y cómo usted evalúa los servicios de salud pública aquí, vamos a decir, en el Consejo Popular de Playa Larga? Muy bien. Yo voy al médico, me tratan muy bien y todo. Me atienden bien. Y así yo evito a todo el mundo. ¿Y no ha tenido nunca dificultades? Nunca, nunca, nunca. ¿Y cuando va a comprarle el medicamento? Tampoco. Si hay el medicamento, me lo venden perfectamente bien. Y todo, ¿no? Entonces usted evalúa de bien. Bien todo. Gracias.